Vuelve a tocar mi corazón. Necesito respirar. Si no vienes hoy por mí, no sobreviviré. Ya lo intenté y sin tu amor ni siquiera sé quién soy. Si no acudes hoy por mí, seguro moriré. Permitas que me aleje de ti. He vivido y me he perdido sin ti. Ya sé que te fallé, juré más no cumplir. Te pido por favor, perdóname. Consúmeme, que tu presencia llene mi ser. Tu rostro quiero ver, ayúdame a crecer. Señor, en ti yo quiero renacer. Abrázame. Tantos días sin ti, tantas noches sin luz, te he extrañado. Cuando tú llegaste a mí, cambiaste todo mi existir. Por tu cruz puedo vivir, te quiero pedir. Abrázame, no permitas que me aleje de ti. He vivido y me he perdido sin ti. Sé que te fallé, juré más no cumplí. Te pido por favor, perdóname. Consúmeme, consúmeme, Dios, que tu presencia llene mi ser. Permitas que me aleje de ti.